comienza el día, paso la noche. Yo estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuantos más recuerdos, más mis desvelos y saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién muere de amor por ella? Soy yo. ¿Quién sufre por ella si no yo? ¿Quién muere por ella si no yo? Pero a quien ama ella no soy yo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuantos más recuerdos, más mis desvelos sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién muere por ella si no yo? ¿Quién muere de amor por ella? Soy yo. ¿Quién sueña con ella si no yo? ¿Quién sufre por ella si no yo? Pero a quien ama ella no soy yo.